Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9, San Bernardo en el Partido de la Costa, operando técnicamente Julio Pardo en la 690, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestra compañera haciendo su reintegro, otra vez operando, Natacha Bianchi, y yo transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bueno, ustedes saben que la Retaguardia lo transmite, lo retransmite los miércoles a las 13 y sábados a las 19 por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita. Lo pueden escuchar los miércoles a las 20 y los jueves también a las 20 por la www.larnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden vernos también por www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar, y si nos quieren dejar un mensaje al WhatsApp del 11 15 3 181 3126. Y vamos a ir entonces ya al inicio del programa anunciando lo que tenemos para hoy, bastante largo, no sé si va a entrar todo. En primer término, ya en unos minutitos, vamos a tratar un tema que aquí en Buenos Aires mucho no se ha difundido. Hoy dieron una conferencia de prensa los familiares, la mamá, el papá, la hermana y las abogadas de Cecilia Gisela Basaldúa. Ella es una chica que desapareció en Capilla del Monte, en Córdoba, el 5 de agosto, y encontraron su cuerpo el 5 de abril, y encontraron su cuerpo el 25 de abril. Desde ese momento la familia, que es de aquí de Buenos Aires, la está queriendo que se conozca la verdad. Y vamos a hablar con el papá de Cecilia, con Daniel Basualdo, bueno, para que nos cuente un poco en qué estado está la causa y, bueno, los problemas que se están originando en base a la investigación que está llevando la fiscal de la causa. Ustedes saben que el 27 se cumplen 100 años de la radio aquí en Argentina. Y bueno, vamos a tratar de escuchar un pequeño audio de viejos programas con viejos conductores, locutores de programas que en una época de la radio muy famosa hicieron historia. Y también vamos a hablar con Daniel, pero este Daniel es vecino de La Paternal, porque vamos a charlar sobre un tema que ya hemos conversado en otra oportunidad. Es sobre La Isla, es un parque que está allí en La Paternal, detrás de lo que sería, o al lado prácticamente, donde está el polideportivo del Club Argentino Junior. Y bueno, la Reta, como siempre, otra vez haciendo sus negocios con privados y queriendo sacar un parque, un espacio verde importante para ese barrio, y nos va a contar las últimas novedades. Así que, Nati, si te parece, ya vamos a la... ponemos la pauta, un separador, y si tenemos la comunicación, ya podemos ir haciéndola. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Además de gestiones con Macera, ¿hizo ante alguna otra autoridad dictatorial? Con Videla dos veces, por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos anunciado, ya estamos comunicados con Daniel Basaldúa, que él es el papá de Cecilia. Cecilia, como les había comentado, desapareció el 5 de abril, los papás estuvieron buscándola y bueno, la encontraron, apareció sin vida lamentablemente el día 25 de abril. Y bueno, yo participé hoy hicieron una conferencia de prensa con sus abogadas por Zoom, pero me interesaba que fuera Daniel el que contara un poco esta historia de la desaparición y posterior asesinato de Cecilia. Buenas noches, Luis Angió lo saluda, Daniel. Sí, buenas noches, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo va? Hola. Hola, hola, ¿sí me escucha? Bueno, a ver. Sí. Daniel, ¿me escucho? Sí, lo escucho, Luis. Perfecto, buenas noches, mi solidaridad a usted y a toda su familia. Y bueno, ¿qué nos puede contar? Gracias. Bueno, lo que le puedo contar es lo que era Cecilia. Cecilia era una viajera. Uh-huh. Ella había viajado por Latinoamérica, estuvo 5 años viajando, hasta que vino el año pasado, pasó la fiesta con nosotros, las vacaciones, y bueno, quería escribir un libro de sus viajes, algo que ya venía programándolo, y antes de la pandemia, porque le fue escapando un poquito a eso, se fue a Capilla del Monte. Uh-huh. Por supuesto, a escribir el libro ahí. Y bueno, ahí tuvo ese desenlace que tuvo su vida, ¿no es cierto? Ahí, lamentablemente, encontró la muerte. Hija. ¿Cómo se enteraron ustedes y cómo hicieron para que la pudieran encontrar? Sí, nosotros siempre estamos comunicados con ella. Ella siempre se comunicaba con nosotros. Uh-huh. Estuvimos comunicados hasta el día sábado y el día miércoles de esa semana nos llama el señor donde ella estaba alojada, que ella se había ido con un brote psicótico y había dejado cosas en la casa de él, la mochila. No, había dejado la computadora y el teléfono, ¿no es cierto? Ajá. El tipo nos avisó 3 días después a nosotros. O sea, la versión de él es que se fue el día domingo, que él la echó de la casa, después nos dijo a nosotros, pero en realidad él a nosotros nos avisa el día miércoles. O sea, 3 días después que ella se había ido. Obviamente ella dejó todo ahí, o sea que con nosotros no se podía comunicar. Así es, sí. Sí. Este señor es Mario Mainardi. Sí, es el señor Mainardi. Es el que la alojó a ella lo último. Uh-huh. Porque ella anduvo... Ella se manejaba con la carpa que tenía una mochila donde tenía una carpa, bolsa de dormir, y iba a los camping, se alojaba ahí. Pero cuando ella llega a Capilla del Monte estaba todo cerrado. Claro, ya estaba el tema de la pandemia. Entonces la policía, en vez de ayudarla, la echaba de todos lados. Lo que hacen siempre, ¿no? Uh-huh. Y más en ese caso que había pandemia, tenían que haberla ayudado. O sea, la echaron de un lado, la echaron de otro, terminó en la plaza del pueblo y ahí la contacta una supuesta artesana, que es Viviana Juárez, que también yo creo que está involucrada en la desaparición de Cecilia. Bueno, ella la lleva a un lugar primero, después la lleva a la casa de Mainardi, porque son amigos. Uh-huh. Y ahí empezó todo su problema, ¿no es cierto? Por lo que nosotros pudimos averiguar después. Sí. Y bueno, cuando ustedes logran, bueno, sí. Encontrar, ¿quién encuentra su cuerpo? ¿En dónde? Bueno, nosotros tenemos enseguida, cuando este hombre nos avisa, hacemos la denuncia. Nosotros somos de acá de Núñez. El mismo día hacemos la denuncia, y ya al otro día empezó la búsqueda de Cecilia, que se buscó por todos los medios. Fue buscada por todos lados, y en Capilla más, por supuesto. Y bueno, obviamente que no dio resultado positivo. Después apareció la mochila de ella, abandonada, la encontró alguien. Como siempre pasa en estos casos, que empiezan a descartar cosas. vio cómo es, que más o menos siempre es el mismo patrón. Cuando matan a alguien, empiezan a aparecer las cosas después, que apareció en este lado una cosa, apareció uh-huh. otra cosa en otro lado. Empezó así la cosa. Después uno de mis hijos viaja, una semana antes de que aparezca el cuerpo, vio un despliegue muy grande ahí, la estaban buscando con helicóptero, drone, estaban los bomberos. Obviamente no la encontraron tampoco, y la última semana, un día viernes, vamos nosotros, yo con mi señora, y al día sábado la encuentran. Fue todo muy muy rápido. La encontraron el cuerpo a la vera del río, en un lugar muy visible. Por eso hay cosas raras que nosotros no nos explicamos cómo con semejante despliegue no la encontraron. Pero bueno, yo creo que el cuerpo de ella no estaba ahí, que lo plantaron, y así como hicieron con todo, con toda su causa, fue así. Encubrimiento, obviamente, terminó como decía la gente de ahí, la gente de Capilla nos decía, bueno, ahora van a encontrar un perejil. Y bueno, detuvieron a Luca Busto, que es el único detenido hoy. ¿Y quién está llevando la causa? La fiscal Paula Kell de Cosquín. Paula Kell. Es la fiscal de ahí de Cosquín. ¿Y con ella qué trato han tenido? Mire, primero, trato normal, digamos, ¿no? Nosotros nos pedían información, nosotros se la mandábamos. Información que teníamos nosotros teníamos chat de Cecilia con nosotros, con el hermano, con mucha gente. Y bueno, todo eso se lo pasamos, pero la fiscal agarró un rumbo y no se despegó de ese rumbo, no era el nuestro. No investigó a la gente que nosotros queríamos que investigue, que son los que la vieron a Cecilia viva por última vez, que fue este hombre, la otra mujer. No se investigó esa parte. Y han más o menos, hay muchas cosas en el medio, ¿no es cierto? Sí, pero sí. Ustedes con sus abogadas han recolectado pruebas, han pedido que se le hagan pericias, las hicieron. Sí, las pericias son las que nos salen, por eso estamos, hoy hicimos la conferencia de prensa. En realidad nosotros hicimos la conferencia de prensa para denunciar las demoras de las pericias, ¿no es cierto? Ya van 4 meses que apareció el cuerpo, uh-huh. Y no salen. Entonces, ahora, el sábado de la noche apareció un audio, que no sé si usted lo escuchó. Sí. ¿Escuchó ese audio? Bueno. Sí, iba a comentar eso. Sí, el sábado apareció misteriosamente un audio difundido por las redes de una persona, hace llamar María, supuestamente, contando las últimas los últimos momentos de Cecilia que compartió con ella, ¿no? Sí, según dice ella, sí. Estamos esperando que aparezca. Nosotros nos habían dicho que había gente que tenía miedo ahí, que no quería hablar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, igual nosotros esperamos que aparezca, obviamente, para esclarecer esto. Y bueno, ese audio es más o menos lo que nosotros creemos, Pero no tenemos nada que ver nosotros, por supuesto. Nosotros, la línea de investigación nuestra era esa, porque era la única persona que teníamos datos que habían estado con ella, ¿cierto? Uh-huh. Eran 3 o 4 personas, no más. Pero bueno, nosotros fuimos por un lado, los abogados nuestros también, y la abogada fue la fiscal va por otro lado. Por supuesto, le manifestamos nuestra disidencia, nosotros no creemos, pero sigue por el mismo lado ella. Y bueno, nosotros vemos pero muchas pruebas y cosas que hizo ese hombre que no la tuvieron en cuenta. Entonces, por eso es que queremos viralizar todo, por eso nos hablamos por todos lados, y queremos que la gente se entere cómo es esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto, aquí en Buenos Aires este caso mucho no ha sido difundido, por eso, bueno, nos enteramos y creíamos muy importante darle la palabra para que ustedes puedan decir lo que necesiten decir. Y con respecto a la fiscal, que evidentemente mira para otro lado o le da para un lado y no ni siquiera busca algunas de las pruebas o de los hechos que ustedes quieren que se investigue, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Qué piensan hacer ustedes con la fiscal? Y vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Yo hoy, hablando ahí en la conferencia, le pedí que diera un paso al costado, si le quedó grande el caso. Uh-huh. Y bueno, pero esas cosas hay que pedirla. La justicia de Córdoba es independiente. Uh-huh. Nosotros, tiene que haber alguien, no sé cómo hacer los abogados, tienen que ser de ahí. No podíamos poner nosotros nuestros abogados, suponiendo que teníamos alguno acá. Sí. Es una justicia independiente, no sé cómo será, pero bueno, las abogadas están trabajando con eso, principalmente tratando de que ubiquen a esa persona del audio, a ver si es verdad o no, ¿no? Porque claro, claro. Es importante, para un caso o para otro. ¿Usted como dice, cree que a la fiscal le quedó grande el caso o ve que hay algún tipo de... ¿Sabe cómo se maneja, lamentablemente, la justicia muchas veces, ¿no? Con distintos poderes. ¿Tiene alguna relación? Porque en ese audio, esta María, que es la que habla también de una vinculación con algunos policías de ahí, de Capilla del Monte, ¿verdad? Capilla del Monte. Sí, sí, sí. Son policías que nosotros cuestionamos también, porque ahí lo nombran. Uh-huh. Pero nosotros lo cuestionamos antes, ¿eh? No tenemos nada que ver con ese audio. Sí, sí. Cuestionamos a ese Zárate, que es investigador de ahí, porque fue el que nos pedía los datos. Él se comunicaba, nosotros estábamos acá, se imagina, no sabíamos nada, pedíamos que aparezca nuestra hija, pero estábamos acá en plena pandemia. Claro. Y lo único que teníamos era, acatábamos lo que nos decían. Entonces decían, bueno, necesitamos que nos mande tal cosa. ¿Cómo era Cecilia? ¿Qué pasa con esto, con lo otro? Bueno, eso no lo tuvieron en cuenta. Pero ya lo cuestionamos nosotros. Después yo viajé, cuando yo viajé estuve ahí, me empapé de muchas cosas, hablé con mucha gente. Es más, investigué más yo que Lo escucho. ¿Investigó más usted? No, que investigué más yo que los policías. Yo hablé con la novia del tipo, porque él tuvo la coartada perfecta, se fue a ver a la novia, dice, ¿vio? Después que la echa ella no apareció más después. Por eso el tipo es importante también, que dé explicaciones, nunca la dio. Y la frutilla del postre fue ahora, hace un tiempito, que nos enteramos que él está en Rosario, porque es de ahí, pero uh-huh. viajó como nada. Todos los mortales acá de Argentina no podemos ir a otra provincia así porque sí, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, él se fue tranquilo. Nos enteramos después por los vecinos que me avisaron que no estaba ahí. Así que por eso digo, tiene impunidad, pero no sabemos por qué. Eso no sabemos. No, hay algo ahí que hay algún poder, algo que está trabando eso, ¿no es cierto? Pero lo único que tenemos es que lo denunciamos. Yo lo sigo denunciando en todos lados eso. Bien. Bueno, Daniel, sí. Estamos hablando con Daniel Basaldúa. Él es el papá de Cecilia, Gisela Basaldúa, que fue desaparecida y, bueno, encontrada lamentablemente muerta allí en Capilla del Monte. ¿Hay el Ministerio de Derechos Humanos, de Justicia, está actuando también sobre este caso? Nos estaban ayudando, sí. Ajá. Sí, sí, nos están ayudando nosotros porque nosotros estamos acá, nos ayudan varias organizaciones, la Madre del Dolor, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sí, nos están ayudando. Después nosotros tenemos las abogadas, claro, y ahí está la fiscal que es la que interviene, que es la que nosotros le pedimos que tenga un poco más de acción, que investigue más, que salgan las pericias. Ahora va a aparecer la pericia de Facundo Astudillo, antes que el de ella, segurísimo, ¿vio? Y encima lo mandan a Córdoba, que eso parece una cargada. Eso le iba a preguntar, ¿todas las pericias se mandan a Córdoba Capital para que lo investigue? ¿Quién lo pericia eso? Y la policía de ahí está en la morgue judicial de Córdoba. Ajá. Sí, sí, están, o sea, de ahí es donde se ha demorado ahora. Las pericias de este muchacho Astudillo la van a hacer ahí en Córdoba, rápidamente, no sé cuál es la diferencia, ¿no es cierto? Claro, y sí. Sí. Pero bueno, por eso el caso de Cecilia es muy importante que se difunda y salga a la luz, porque parece que cuando sale a la luz la presión cambia, ¿no? Hacia los poderes, tanto políticos como judiciales, ¿no? Sí, sí, totalmente. Igual la prensa sabe, la prensa de acá. Yo salí en Crónica me dieron este espacio. Y ahora iba a salir de vuelta, pero no sé qué problema hubo de COVID, ¿no es cierto? Salí un poquito una vez en C5N, después los demás no, me hablaron de Clarín, de todos lados, y no hubo eco. Yo creo que debe haber interés, seguro. Sí, sí, bueno, seguramente, Nosotros vamos a seguir igual insistiendo, porque yo creo que somos todos iguales, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Sí. Bueno, Daniel, lo que necesite, cuando tengan información o necesiten difundir, ustedes saben que, bueno, acá estamos para eso y para tratar de ayudar a esclarecer este caso y que los responsables paguen, ¿no? Bueno, yo después le voy a mandar algunas cosas que tenemos, que están armadas ya de antes, y para que ustedes puedan ver un poquito más cómo se desarrolló esto, porque si yo le tengo que contar todo, estamos una hora y media. Bueno. Le resumí un poquito, ¿vio? Seguro, pero sí, pero está bien. Por ser la primera vez que charlamos, es importante que usted haya podido decir esto. Sí, por supuesto. Después le voy a mandar yo para que usted tenga algunas cosas de las que se han difundido del caso de mi hija, que hay mucho, Hay mucho. Perfecto. Bueno, le agradezco mucho, un saludo a usted, a su familia, y nos mantenemos en contacto, Bueno, muchas gracias, y gracias a ustedes por la difusión, por supuesto. Por nada, buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, escuchamos a Daniel Basaldúa, él es el papá de Cecilia. Vamos a seguir este tema, este caso. No ha tenido casi nada de difusión. Bueno, Nati, ponemos una cortinita y te parece que vayamos para que nuestros oyentes y nuestras oyentes escuchen cómo era y qué hacían algunas y algunos personajes de la radio hace mucho tiempo. Seguramente vos, como estudiante de locución, ya te habrán hecho escuchar alguno de estos audios que hacen historia de la radio, ¿no? Hace instantes escuchó la señal de la hora oficial Argentina 22, transmitida directamente desde el Observatorio Naval de la Armada Argentina. En este momento inicia su transmisión la estación de onda corta LRX en la banda de 25 metros, frecuencia 11.755 kHz. Transmite LR1 Radio El Mundo en su frecuencia de 1.070 kHz. Sus ondas cortas LRU, LRX, LRX1 en 19, 25 y 49 metros respectivamente. Desde Buenos Aires, República Argentina. Son las 13 y 3. Sí, ¿en dónde? Y 3 plumas. En Andorra. Casa de Lepiana y Compañía, Sociedad Anónima. Proyectada hacia el futuro por su prestigio y calidad. Se complace en presentar por Radio Espléndida de Buenos Aires sus ondas cortas. La red argentina de emisoras Splendid y LT12 de Paso de los Libres, LT14 de Paraná, LB2 de Córdoba, LB14 de La Rioja, LB11 de Santiago del Estero, LB10 de Mendoza, LU17 de Puerto Madryn, LU15 de Viedma, LU12 de Río Gallegos, LU3 de Bahía Blanca y LB9 de Salta. La gran creación cómica de Belfort. La revista dislocada. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires. Fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. Guerrero Martínez, el peruano parlanchín. Por eso, dárselas de acuerdo es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando. Héctor Larrea, en Rapidísimo. El alma de Rapi es un bandoneón. Y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rappi tiene su pasión. Rappi, Rappi, Rappi, rapidísimo. Estudio D de Radio Rivadavia. Cacho Fontana en el Fontana Show. Fontana Show. Fontana Show. Un estudioso de la conducta humana definió así los principales errores que comete la gente y le impide alcanzar la felicidad o la paz consigo misma. ¿Qué errores son esos? Vaya cantándolos. Primero, creer que el progreso propio se alcanza pasando por encima de los demás. Segundo, preocuparse por cosas que no tienen... Y el polifacético Antonio Carrizo. En este momento, el estudio de Radio Rivadavia alberga a un grupo expectante de oyentes y de personal de la emisora que ha venido a acompañar al... Uno de los programas de mayor permanencia fue Argentinísima. Julio Marvis les da las buenas noches, amigos de Radio El Mundo de Buenos Aires. Aquí estamos, reunidos en Argentinísima. ¡Vamos a Huico Coñal! Alegría y diversión con el Winco Pon. Con el Winco Pon. Vamos a preguntarle. ¡Oiga! ¡Darienza! ¿Qué tango podría cantar ya? ¿Usted? Vamos, no haga chiste. ¿No qué le pasa? ¿Por qué acaso va a decir que no sé cantar? Si usted tocaría como yo canto, se podría dar bastante corte. Bueno, yo no soy responsable, elija un tango. Vamos a ensayar ese de este hombre que dice lo que vino triste y qué sé cuánta, ¿lo sabes? ¿El vino triste? Sí, es mío. ¡Suda! ¡Suda, qué raro! ¿Raro? ¿Por qué? Sí, un tango tan lindo con esa cara de sonso, de fiebre. ¡Mira! ¿Vamos allá? Oh, sí, no, Darienzo. La llave de sol un pentagrama más abajo. Bueno, basta, basta de ensayo. ¡Cante de una vez! ¡Cante! ¡Ay, no sé si me va a salir bien, porque con esta orquesta que es una murga propiamente... Pero ahí va. Dicen los amigos con mi vino triste que no tengo aguante yo para el licor, pero soy un malita que yo no resiste de la maría brava ni el macho sabor. Y es que se ha muerto todo lo que existe y entre copas

Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR103.9. Y ya estamos comunicados con Daniel. Daniel es un vecino del barrio de La Paternal que junto con otros vecinos y otras vecinas vienen hace rato organizados y organizándose y peleando contra un emprendimiento que hay allí en la isla, que es un gran parque, un hermoso espacio verde entre lo que sería el ex albergue Warnes, que hoy hay un gran hipermercado, y el polideportivo de Argentinos Juniors, porque ese terreno parece que el gobierno de Larreta vuelve otra vez a las andadas con sus negocios inmobiliarios y se lo quieren sacar para hacer edificios, negocios inmobiliarios con torres y demás. Pero queremos saber cómo está la situación ahora, después de un año y pico que hemos también hablado sobre el tema. Buenas noches, Daniel. Luis Sanquio te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué pasó y cómo está ahora la situación? Bueno, lo que pasó es una larga lucha que venimos llevando desde hace más de 10 años porque quieren construir 11 torres de 17 pisos cada una en el lugar donde actualmente funciona, como vos dijiste muy bien, un parque que es disfrutado por no solamente por los vecinos de acá del barrio, sino por todos los vecinos de la ciudad, ¿no? Es el segundo pulmón verde de la ciudad después de los bosques de Palermo. Uh-huh. Y bueno, está rodeado de áreas verdes, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, del cementerio de Chacarita, del Club Comunicaciones, del albergue de Garrigosa, en fin, es un área verde muy importante que además funciona como centro de traslado de las aves. Acá hay una gran variedad de aves que si se construyeran estas torres no podrían directamente circular, además de todo lo que significaría el tema, el colapso de los servicios, el colapso de tránsito, y se teñirían de sombra lo poco verde que quedaría, sería teñido con la sombra de estos monstruos de cemento y anularían lo que es un parque disfrutable de la ciudad. Nosotros iniciamos nuevamente la lucha en el año 2018 cuando el gobierno de Larreta presentó en ese momento un proyecto de ley para modificar la posibilidad de que construyeran estas torres, ¿no? Hicieron unas pequeñas modificaciones para que sean más atractivas desde el punto de vista comercial la venta de los edificios, de los departamentos que pensaban hacer en estas torres. Uh-huh. La historia fue que se presentó a audiencia pública, nosotros participamos en la audiencia pública manifestando nuestra oposición a esto. Tuvimos trato con representantes del gobierno de la ciudad, quienes nos pidieron que hiciéramos un proyecto alternativo. Lo hicimos un proyecto alternativo a ese proyecto de las torres de 47 metros. Nosotros en este barrio, la altura máxima que se puede construir es de hasta 9 metros, o sea, 3 pisos. Nuestra propuesta para esos predios fue que construyeran, pero respetando la altura máxima que se puede construir en el barrio. No como hicieron un permiso especial de construcción, hicieron una normativa especial para que pudieran construir hasta 47 metros, que en un barrio que perdería toda su identidad, ¿verdad? Y bueno, esto fue el año pasado, hasta el año pasado, y ahora en medio de la epidemia, de la cuarentena, nos enteramos y supimos de que en uno de los... Porque quería aclarar, son dentro del parque hay 5 predios y en cada predio van a construir 2 o más torres, ¿no? Son, uh-huh. son predios que son tan cercados actualmente. Bueno, en uno de esos predios cortaron el pasto, pusieron carteles de la empresa constructora, en fin, ya empezaron con el movimiento de construcción. Entonces nosotros, eso nos llamó la atención, nos pusimos en alerta, hicimos una colgada de pancartas, de pasacalles alrededor de ese predio, y bueno, y empezamos toda la movida para justamente lograr o tratar de que eso no se concretara, ¿verdad? Esa es la situación en este momento. Sí. Ahora, la verdad que además es bastante raro todo esto, porque en este momento de pandemia no están autorizadas ninguna construcción. Lo único que está autorizado son las demoliciones y los trabajos de submuración, por obras que hayan quedado en excavaciones por una cuestión de seguridad. Exactamente, sí, eso es lo que nosotros consideramos. Lo que pasa es que el hecho que ya estén limpiando el terreno y estén poniendo carteles de la empresa constructora, para nosotros es un llamado de atención. Y por la experiencia que tenemos, muy respetuosos de las leyes no son esta gente cuando se trata de formidables negocios, ¿no? Porque acá estamos hablando de negocios multimillonarios, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, esto nos puso en alerta y estamos tratando de iniciar actividad una estrategia para justamente poder evitar que esto se concrete, ¿no? Porque significaría la destrucción del barrio. Nosotros, no sé si vos conocés este barrio, es un barrio... Sí, claro. Es un barrio de casas bajas, donde los vecinos nos conocemos, y bueno, el que se implementen estas construcciones significaría triplicar la cantidad de habitantes del barrio, más todos los conflictos que se originarían con el tránsito, como ya lo sabemos, ¿no? Y sobre todo que es un pulmón verde, es un área verde que la ciudad necesita, porque lo que claro. hace falta en esta ciudad son áreas verdes, no edificios. Uh-huh. Y sobre todo, crear edificios sobre áreas verdes es un contrasentido, ¿verdad? Es ir en contra de lo que se sugiere desde el punto de vista de la salud. Sí, más en cuenta el déficit de espacios verdes que tiene la ciudad de Buenos Aires, que no llega ni a un 10% de lo que dice las organizaciones a nivel internacional, ¿no? Y lo que significaría también desde el punto de vista de la infraestructura, porque ahí en ese barrio es todo terreno, está el hipermercado y no hay mucho más, agua, electricidad, gas, cloacas, hay que hacer todo. Exactamente, sí, y todo lo que significa el tránsito vehicular y demás, ¿no? Sí, lo que vos decías, la Organización Mundial de la Salud sugiere que haya entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde por habitante, y nosotros acá no llegamos a un metro. Uh-huh, si consideramos claro. la reserva ecológica, llegamos a 2 metros. Entonces, justamente lo que más hace falta son áreas verdes, no edificios, ¿no? Ahora, ese predio es privado, no es, lo que hizo el gobierno de la ciudad con Larreta fue rezonificarlo para que se pudieran construir torres, pero ese predio es privado. Bueno, en realidad hay 5 predios que son privados, que uh-huh. están metidos en medio de un área que se llama parque, un área parque. Sí. Si vos vas ahí, vas a ver que hay... En realidad son 4, porque hay uno que es grande, que abarca todo lo que es... que está bordeando la vía, a la vía del ferrocarril Urquiza, y después hay otros 3 predios que son los que dan hacia el hipermercado. Uh-huh. Esos predios efectivamente son privados, y cuando estos privados compraron a Carrefour, Carrefour había comprado a los dueños de lo que era antes el predio del albergue Warnes, y Carrefour se los vende a esta gente con la condición de que rezonificaran para que pudieran construir, ¿no? Entonces, sí. Esta zonificación especial que tienen ellos para poder construir ya viene de larga data, viene desde la época de la Rúa, no es de este gobierno, pero este gobierno lo que hizo fue modificar en cierta medida las pautas constructivas para que sean más atractivos y que pudieran ser más comerciales las ventas de estos departamentos, digamos, ¿no? Claro, antes porque era... a Carrefour le conviene que haya mucha más población a una o dos cuadras de supermercado para tener mucho, duplicar la cantidad de clientes, obvio. Sí, claro. se hizo con toda esa intención, ¿no? Claro. Como detalle, nosotros averiguando y demás, ese área fue en 1900, fue por un decreto del presidente Roca de aquella época, fue declarada área para un parque. Y de hecho hubo un diseño de Thais, el famoso... Sí, paisajista. Paisajista, que fue el que construyó el parque de 3 de febrero y demás. Hubo un diseño hermosísimo en ese área que iba a ser un parque. Después se hicieron distintas cosas, ¿no? Pero bueno, y ya en ese decreto se afirmaba que había una necesidad de un área verde en esta zona. Y considerando que avanzó tanto la construcción de viviendas en toda la ciudad, bueno, ahora más que nunca hace falta que haya un área verde, ¿no? Totalmente. Bueno, y para terminar entonces, como los vecinos, lamentablemente también en esta situación de imposibilidad quizá de poder moverse un poco más, ¿cómo piensan seguir esto, no? Claro, este reclamo. ¿Perdón? No, digo, este reclamo, estas denuncias. Claro. Sí, nos agarraron en un momento como mal parados en ese sentido, ¿no? Porque nuestra fuerza es la movilización, es hacer ruido, volantear, tratar de llegar a la mayor cantidad de medios posibles, que la gente conozca. Hicimos recolección de firmas, tenemos varios miles de firmas recolectadas que se oponen a eso. Pero bueno, ahora en este momento no podemos movernos, o sea, no podemos salir a movilizarnos. Entonces nos agarraron así en un como mal parados, la verdad, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo que se pueda desde todo punto de vista. Esto que vos hacés de llamarnos y de tratar de difundir este conflicto a nosotros nos hace muy bien, porque es la manera para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Sí, sí. No sé si ustedes como grupo o asamblea ahí de la isla están participando en la coordinadora de la ciudad, ¿no? Que varias organizaciones sociales y barriales se han juntado por el tema del PAU, ¿no? Del Plan Urbano Ambiental también, y donde entran todos estos reclamos, ¿no? Sí, nosotros vamos a participar en la audiencia pública que se va a hacer ahora en septiembre sobre el plan urbano ambiental y bueno, sí, estamos en eso también, ¿no? Y hay organizaciones que nos están apoyando, el Centro de Observación de Aves, que funciona ahí en la Facultad de Agronomía, porque, como te decía antes, la biodiversidad se vería muy afectada por la construcción de las torres, y todas las organizaciones ambientalistas, de alguna manera estamos trabajando en común acuerdo para evitar estas cosas, y participamos también en la asamblea de los vecinos de allá de Villa Crespo, hemos colaborado con ellos, en fin, tenemos contactos con otras asambleas vecinales que están por el tema del medio ambiente. Seguro. Y ustedes tienen el mismo problema que tenemos nosotros en Villa Crespo, donde no le terminaron la estación Paternal tampoco del ferrocarril San Martín, como a nosotros la estación Villa Crespo. Exactamente, exactamente. La estación está ahí, está sin terminar y el tren pasa por arriba y nadie lo puede tomar. Entonces, si querés tomar el tren, tenés que irte a Villa del Parque o hasta el paradero Chacarita, ¿no? Hasta 3 de febrero, sí. Sí. Entonces, sí, no tenemos tren nosotros. Era un Además, mientras estaba construyendo, tenían micros que salían de la Villa del Parque y paraban por Juan B. Justo, pero ahora ni siquiera eso. Claro, venían por San Martín, por Avenida San Martín. San Martín, claro, claro. Y ahora ya no los tenemos desde hace mucho, ¿eh? No es de ahora. Sí, sí, hace más de un año, sí, en diciembre del año pasado, por lo menos. Sí, sí, sí, sí. Entonces la gente no puede tomar el tren, o sea, nos han quitado eso también, ¿no? Claro, porque aclaremos que la obra de las no terminada las dos estaciones de la Paternal y Villa Crespo no fue por la pandemia, fue por una defraudación de la empresa contratista que defraudó a las subcontratistas y esas pararon la obra, pero en agosto del año pasado, ya hace casi un año más o menos. Exactamente, sí, sí, sí, sí, sí, hace un año o más, sí. Así sí, es. Está totalmente parado eso. Bueno, Daniel, te agradecemos esta comunicación, nos vamos a mantener en contacto, como siempre, todo lo que sea en beneficio de la ciudad, la calidad de vida, nosotros estamos atentos aquí, así que te agradecemos la comunicación. Bueno, no, los agradecidos somos nosotros, Luis, y bueno, estamos a tu disposición en cuando quieras, estamos dispuestos a... Perfecto, y ustedes lo que necesiten nos mandan y difundimos también. Muchas gracias, Luis. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, chao, hasta luego. Bien, entonces estamos escuchando a Daniel, un vecino del grupo de vecinos de la isla, que así están peleando también contra que no le saquen unos terrenos, que es un parque hermoso allí que hay en la Paternal. Bueno, Nati, nos estamos despidiendo, gracias a Julio Pardo de la 690, Nati Bianchi en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, y saludamos a las oyentes y oyentes y a nuestros amigos de NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Chau, hasta el martes.